Pues hemos regresado y les comento que hemos tenido algunos sondeos que hicimos con la gente de la ciudad allá afuera y les entregábamos una lata y les decíamos, con esta lata en tus manos, en vez de tirarla, creativamente, ¿qué harías? Y también hicimos lo mismo con un bote de PET. Bueno, pues las respuestas fueron como muchas, ¿no? Muy variadas. Había quien, pues no, como que todavía no le costaba un poquito. Había quien decía, bueno, pues creo que sí puedo como hacer algo útil para mí o para alguien más, ¿no? Es una cuestión de que en algún sentido el hecho de el reuso, el reciclar, el reducir, no son como unas reglas o no queremos como mostrarlas como unas reglas que se tienen que cumplir y si no lo cumples hay castigo, ¿no? O sea, de alguna manera como invitando a la gente a pensar, es algo que invita a la creatividad, al juego, es algo que invita a lo lúdico también, ¿no? Como el decir, órale, este es un reto interesante, no es el clásico reto que me dejan en la escuela de hacer tales operaciones matemáticas. Digo, no que esté mal, es simplemente como que ir también motivando a la gente como esta idea de decir, la creatividad es algo que yo puedo y tengo, ¿no? O puedo desarrollar y lo pongo también como al servicio de estas apuestas. Por la alternativa, por la diferencia. En esta materia, en esta cuestión que tocaba hacer un segundito del reuso, del reducir, del reciclar, lo hemos escuchado ya mucho que de repente habrá gente que diga, pues sí, ya me lo sé, pero no me convence o no lo termino haciendo, ¿no? Y bueno, eso también requiere como una chamba y reflexión de cada quien. Pero a la visión de ustedes aquí en la Ecualdea, el reusar estas clásicas tres R's, ¿no? El reusar, reducir, reciclar, ¿es suficiente con esto o hay más todavía por hacer? Rafa. Yo creo que como un buen comienzo es, o sea, a mí se me hace muy bueno, ¿no? Nada más que precisamente hace falta más cultura, ¿no? Que más gente lo sepa, pero a mí se me hace que es por el momento suficiente, ¿no? O De sea, ya acuerdo, que se claro. puedan aplicar bien, si se aplican correctamente, creo que es un gran avance, ¿no? De acuerdo, o sea, en sí es, o sea, es fácil, pues, o sea, no implica Sí, como la gran cosa. Oye, y en la materia de este asunto también, pero ahora al interior de la Ecoaldea, ¿cuáles son algunas como de las iniciativas en el pasado o actuales que han tenido en este tema? Ah, mira, bueno, respecto al reciclaje, ahorita estamos acopiando distintos materiales, o sea, como una pequeña también entrada para obtener recursos para la asociación. Estamos acopiando lo que es el PET, o sea, el envase de plástico, y también el metal, ¿no? De varios metales, tanto bronce como fierro o hierro y aluminio, ¿no? Okay. Entonces ahorita por el momento estamos, más adelante tenemos algunos proyectillos, ¿no? Pero por el momento es con lo que estamos, ahora sí que tenemos chance de hacerlo, ¿no? Claro. Sí. ¿Querías decir algo en eso, con eso, Roque? No, está bien. Roque comentaba también como al inicio del programa que pues antes como nada más como dedicarme a esto, por así decir, es una apuesta de vida, o sea, se toma de una manera más seria, pues, es decir, no es como se me ocurre, tengo tiempo o me sobra, ¿no? Y pues voy a hacer algo del estilo, sino que se adopta de una manera personal. Y no sé si es como complicado en el momento en el que también traemos como otra educación, ¿no? Y el como caer en cuenta tal vez de repente no sea tan sencillo. ¿Ha sido complicado para la banda de la Ecualdea como, pues sí, como dar el giro? O sea, el cambiar, el decir, lo adopto como un estilo de vida y le entro. Fíjate que sí, es un choque, porque no es como. Es que es un proyecto de vida, desde ahí, ¿no? O sea, Claro. y uno crece con ciertos fundamentos o en un entorno social donde estás acostumbrado a ciertas cosas, ¿no? Y te dejas llevar por todo, por la inercia de. Que no es mala onda, no es mala onda de la gente, no es mala onda de nosotros. O sea, si te pones a analizar cada una de las cosas que uno hace. No es que se haga o que la gente esté tirando basura o consuma por consumir como un hecho malo. O sea, realmente no, es simplemente la inercia de una cultura que ya traemos y salir de esta cultura cuesta mucho trabajo. Nosotros, lógicamente, nos está costando mucho trabajo el hacerlo a diario, ¿no? Porque es un proceso que tienes que hacer diario, diario, diario, diario, diario. Así desde que te levantas, como ir a dormir, como ir a comer. Es una, entonces tienes que estarte renovando, renovando, renovando, renovando. Y sí, está ese choque, ¿no? Sales y a lo mejor entre nosotros como grupo, pues ya lo traemos. Pero te encuentras en otros lugares o con la misma familia y hay cierto choque todavía, ¿no? Y no es mal rollo de la familia ni de la sociedad, es simplemente la cultura. Sí, como esa costumbre que... Pero una revolución significa dar un giro de 180 grados. Entonces al principio, pues cuesta, ¿no? Cuesta, sí. Cuesta. Pero con la fe y la confianza de que tenemos que hacerlo, porque si no, pues esto se ha convertido en un gran basurero. Les iba a preguntar, ¿cómo imaginamos nuestro futuro de seguir como las cosas van? Pues, digo, no quiero ser fatalista, pero sí, yo siento que vas, o sea, puede ser desastroso, ¿no? Sin embargo, creo, o sea, yo ya veo mucho en algunos sectores de la sociedad o en algunas personas que ya está viendo cada vez más conciencia, ¿no? Sobre estos hechos. Entonces, no creo... Bueno, desgraciadamente creo que tenemos que llegar a fondo, o sea, tocar fondo para que nos demos cuenta, ¿no? Para precisamente tomar conciencia. Entonces, creo que sí va a suceder algo, pues, hasta cierto punto medio catastrófico, pero a partir de ahí espero yo que se puedan tomar, o sea, medidas, pues, anticipadas, ¿no? No quiero verlo tan malo, ¿no? Sin embargo, creo que sí vamos a poder... precisamente haciendo este tipo de labores y que difundiéndolo más, creo que sí vamos a poder salir, o sea, bien, ¿no? Pero también creo que vamos a tener que pasar por un proceso de una reacción fuerte, ¿no? No sé qué, pero sí algo que nos haga llevarnos a más a la reflexión y a tomar acciones, pues, definitivas, ¿no? Para cambiar. Entonces... O sea, aunque yo creo que sí va a ser algo desastroso, espero que no sea así, ¿no? Claro. Roque. Así como vamos, yo creo que ya todos lo estamos viendo, ¿no? Con esto del cambio climático. Hay una gran crisis de alimentos actualmente, no solamente la económica, todos lo sabemos. Que los granos ya cada vez hay menos, y precisamente muchas cosechas se pierden por esto del cambio climático, pues que la tierra es un ser vivo como nosotros. Claro. También respira, también tiene su rotación, también tiene su corazón. Entonces, si está siendo dañada, pues, ¿qué es lo que haces cuando estás enfermo? Pues te curas, ¿no? Y tienes que desechar lo que te hace de daño. Claro. Entonces, es lógico. Y si nosotros le estamos haciendo daño, pues, lógico que también lo va a tener que hacerse. Más, sin embargo, tengo fe en que esto, en que podemos mejorar, que podemos trabajar. Siempre y cuando nos dejemos de egos. Ya, yo creo que muchos se pelean por ver quién trae la bandera. Sí, yo aquí no importa quién traiga la bandera, no importa ya el color y esto lo digo para los partidos políticos, pero ahorita que estamos en campañas electorales, no importa quién lleva la bandera, sino mejor cómo nos unimos, cómo empezamos a trabajar en equipo. Si somos más plurales, más diversos, yo creo que sí podemos y entonces podemos trabajar en unidad. Ya, pero tenemos que dejar de lado el ego. Pero mientras sigan manifestándose estas luchas de poder, pues yo creo que pues la tierra tendrá que resolver esto al fin de cuentas, ¿no? Y los humanos. Pues sí. Vamos a la siguiente cápsula y seguiremos platicando con el tema de día de hoy, hecho de desechos, con Rafi y con Roque de La Ecualdea.